Amor filial a María. Como no podía ser menos, de la tierna devoción que Francisco tenía a Jesucristo, brotaba, como el arroyo de la fuente, la devoción a María. Y es que el amor de la madre es inseparable del amor del hijo. San Francisco tenía a María una devoción particular, un amor tierno y una confianza filial. Siempre que entro, decía, en algún lugar consagrado a esta augusta reina, un estremecimiento de mi corazón me hace conocer que estoy en la casa de mi madre, pues que hijo soy, sin duda, de aquella que es refugio de los pecadores. Desde sus primeros años profesó una filial devoción a María, que se manifestaba en su visita diaria a algún santuario de la Virgen, y particularmente al de San Esteban de Gres. En estas visitas fácilmente se podía comprender que si amaba a Jesucristo como a su Dios y Salvador, amaba a María como a su madre. A ella le hacía confidente de sus penas y de sus alegrías, y a menudo se le oía decir: ¿quién podrá no amarte, madre mía? Que yo sea tuyo para siempre, y conmigo que todas las criaturas vivan y mueran por tu amor. Y cuando hacía esta consagración, su rostro reflejaba los sentimientos de su corazón. Otras veces se consagraba a Jesucristo por medio de María, con esta oración que ha conservado uno de sus historiadores: oh Dios de mi corazón, mira este corazón que es tuyo, mira todo mi amor que te ofrezco por medio de tu madre. Recibe, Virgen Santísima, esta ofrenda, conserva este presente y haz que mi corazón no ame nunca más que a tu hijo y a ti. En los colegios donde se educó, perteneció a las congregaciones marianas establecidas en honor de la Virgen. En la crisis espiritual que pasó siendo estudiante en París, a María recurrió. Un día entró en la iglesia de San Esteban de Gres, como era su costumbre. Fue a postrarse ante la Virgen para manifestarle la lucha interior que desde hacía tiempo le atormentaba. Allí vio, escrito en una tablilla, para uso de los fieles, una oración en honor de la Madre de Dios. La tomó con entera confianza y recitó la oración con todo fervor desde el fondo de su corazón. Acordaos, Virgen María, que jamás se oyó decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro haya sido desamparado. Rezó toda la oración con gran fervor y confianza. Luego, dirigiéndose al Señor, le pidió por intercesión de María que su alma y su cuerpo fueran siempre suyos. Hace allí voto de perpetua castidad y promete rezar todos los días el rosario, práctica que observó con gran fidelidad y piedad, acompañando a este rezo la contemplación de los misterios. Cuando llegaba la hora de rezarlo, solía decir con su gracia habitual: «Voy a hacer mi guardia en la corte de la reina». Cuando no lo había rezado durante el día por sus muchas ocupaciones, no se acostaba sin hacerlo. Por avanzada que estuviera la noche, y aunque estuviera muy cansado, no quitaba nada a la oración consagrada a María. Y recomendaba con gran interés a todos el rezo del rosario. Todos los días repetía la oración de «Acordaos, Virgen María». La recomendaba a todas las personas que trataba y explicaba con interés su eficacia. La oración del Ángelus era otra de sus oraciones preferidas. Se descubría y lo rezaba de rodillas en cualquier lugar en que se encontrase. Para todo cuanto hacía, recurría a la Virgen con filial confianza pidiéndole su ayuda. Aconsejaba a todos esta saludable práctica. Encuentro, decía, todo mi socorro en el Santísimo Sacramento y en la Madre de Dios, de la que siempre he recibido auxilios particulares y milagrosos. Oh, yo conozco bien la dicha tan grande de ser hijo, aunque indigno, de tan gloriosa madre. Emprendamos grandes cosas bajo su protección. Y si ponemos ternura en su amor, ella nos alcanzará lo que deseamos. Así se explican sus visitas a Nuestra Señora de Grez cuando estudiaba en París y a Loreto, a Nuestra Señora de la Piedad y a otros diversos santuarios de María, y la gran alegría que experimentaba al encontrar en la visita a su diócesis muchas iglesias dedicadas a la Madre de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca, y del amor profundo y tierno que este santo tenía a María, hacía que hablase de ella en todos los sermones, en todas sus pláticas, y siempre que tenía ocasión para ello. Predicaba en todas sus fiestas. El fervor, la alegría y la elocuencia de sus palabras eran sencillamente la expresión de sus sentimientos interiores. «Sabéis», escribe, «que nuestra gloriosa reina me concede siempre una asistencia particular cuando hablo de su divina maternidad. Yo le rogaba que pusiese la mano en el precioso costado de su divino Hijo para tomar en él sus más queridas gracias para dárnoslas con abundancia». Esta devoción le llevó a dedicar a esta reina el Tratado del Amor de Dios con estas palabras. «Santísima Madre de Dios, la más amable, la más amante y la más amada de todas las criaturas, postrado a vuestros pies, os dedico y consagro esta pequeña obra de amor a la inmensa grandeza de vuestra dilección. Oh Jesús, ¿a quién podré dedicar mejor las palabras de vuestro amor que al corazón amabilísimo de la más amada de vuestra alma?». Todos los años, el día de la presentación, renovaba el voto de castidad que había hecho cuando todavía era estudiante, bajo la protección de la Virgen y con la resolución de no ser más que de Dios y de la Iglesia. El día de la Inmaculada Concepción era el día más querido para él de todas las fiestas de la Virgen, y su celo le llevó a convertirla en fiesta de obligación en su diócesis. Escogió esta fiesta para su consagración, y cuando todavía no era más que subdiácono, estableció, bajo la protección y advocación de la Inmaculada Concepción, una cofradía de penitentes, y fundó la Orden de la Visitación, encargada de rezar todos los días a la Virgen. Todos los santos han seguido las orientaciones de la Iglesia en cuanto al culto que todo cristiano debe dar a la Virgen, y han experimentado lo que supone tomarla por madre, modelo y medianera. Hoy, quienes queremos seguir de verdad a Jesucristo, debemos ponernos bajo la protección de María y emplear aquellos medios que nos ayuden a vivir una auténtica devoción mariana. Esto es lo que hizo San Francisco, y viendo los frutos espléndidos que produjo en su vida y en la de las personas que siguieron su ejemplo, hoy nos invita a seguir sus orientaciones. La Virgen María ha sido propuesta siempre por la Iglesia a la imitación de sus fieles, porque en sus condiciones concretas de vida, ella se adhirió total y responsablemente a la voluntad de Dios, porque acogió la palabra y la puso en práctica, porque su acción estuvo animada por el espíritu de servicio, porque fue la más perfecta discípula de Cristo, lo cual tiene valor universal y permanente. En estas enseñanzas de la Iglesia, profundizadas, oradas y vividas, fundó su verdadera devoción a la Virgen San Francisco de Sales. Las oraciones con que a María se dirigía y el culto que le profesaba demuestra la confianza filial con que a ella acudía. En aquella situación de lucha interior por la que atravesó, fue a María a quien se dirigió con esa popular oración de «Acordaos, Virgen María», con la seguridad que ella, refugio de pecadores, le atendería. Su oración fue escuchada, y sabemos que toda su vida acudió a la Virgen con esta oración. Y es que en ella nos reconocemos pecadores, gemimos bajo el peso de nuestros pecados, pero seguros de que nuestra oración será oída por la Virgen, que es Madre de Dios y Madre nuestra. por muy pecadores que seamos, siempre podremos encontrar en la Virgen acogida. Ella nos obtendrá de su Hijo el perdón de nuestras culpas. Para acogernos y refugiarnos en la Virgen, nos hace falta la fuerza del Espíritu Santo, que tiene una función maternal para educar nuestra oración y nuestra vida de comunión con Dios. Este conocimiento del papel de María en nuestra vida espiritual no se nos da al comienzo de nuestra conversión, sino cuando experimentamos el fuego del amor de Dios y comprendemos que María ha llevado en ella este fuego de amor, y le pedimos nos proteja con su humildad y dulzura para vivir como verdaderos hijos de Dios. Por eso, siguiendo la invitación que a todos hacía Francisco, hemos de rezar esta oración del Acordaos y sentiremos la protección de la Virgen. El rezo del rosario le acompañó toda la vida, y con motivo del ejemplo de este santo, nos puede ayudar a profundizar en esta devoción el seguir las orientaciones que la Iglesia, a través del Papa, nos da. Al rosario se le ha llamado compendio de todo el Evangelio. Su rezo desarrolla una oración contemplativa, de alabanza y de súplica al mismo tiempo, y promueve la vida cristiana y el empeño apostólico. Si se le ha llamado al rosario compendio del Evangelio, es en cuanto que saca del Evangelio el enunciado de los misterios y las fórmulas principales. Se inspira en el Evangelio para sugerir, partiendo del gozoso saludo del ángel y del religioso consentimiento de la Virgen, la actitud con que debe recitarlo el fiel. Y continúa proponiendo en la sucesión armoniosa de las Ave Marías un misterio fundamental del Evangelio, la encarnación del Verbo, en el momento decisivo de la Anunciación hecha a María. El rosario es, por tanto, una oración evangélica. Oración centrada en el misterio de la encarnación redentora, el rosario es una oración profundamente teológica. Su elemento más característico, la repetición litánica del Dios te salve María, se convierte también en alabanza constante a Cristo, término último de la Anunciación del ángel y del saludo de la madre del Bautista. Bendito el fruto de tu vientre. Y todavía más, la repetición del Ave María constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios. El Jesús, que toda Ave María recuerda, es el mismo que la sucesión de los misterios nos propone una y otra vez como el Hijo de Dios y de la Virgen, nacido en una gruta de Belén, presentado en el templo, joven lleno de celo por las cosas del Padre, Redentor agonizante en el huerto, flagelado y coronado de espinas, cargado con la cruz y agonizante en el Calvario, resucitado de la muerte y ascendido a la gloria del Padre para derramar el don del Espíritu Santo. El rosario consta de varios elementos que debemos tener en cuenta al rezarlo. La contemplación, en comunión con María, de una serie de misterios de la salvación, sabiamente distribuidos en tres ciclos que expresan el gozo de los tiempos mesiánicos, el dolor salvífico de Cristo, la gloria del resucitado que inunda a la Iglesia. Contemplación que por su naturaleza lleva a la reflexión práctica y a estimulante norma de vida. La oración dominical o Padre Nuestro, que por su inmenso valor es fundamental en la plegaria cristiana. La sucesión litánica del Ave María, que está compuesta por el saludo del ángel a la Virgen y la alabanza obsequiosa de Santa Isabel, a la cual sigue la súplica eclesial del Santa María. La doxología del Gloria al Padre, que en conformidad con una orientación común de la piedad cristiana, termina la oración con la glorificación de Dios uno y trino, de quien, por quien y en quien subsiste todo. La Iglesia propone a todos el rezo del rosario para introducirnos poco a poco en la oración de Jesús a su Padre. Los santos saben descubrir cómo María nos lleva a Jesús. Para muchos cristianos, el humilde rezo del rosario fue el camino que les llevó a la oración contemplativa. A veces nos pasamos el tiempo discurriendo cómo orar y la experiencia de muchas personas constata que les basta recitar el rosario y sin poder explicarlo, sienten que están orando. Cuando se pone el acento en el verdadero objeto de la oración, que es mantenernos bajo la mirada del Padre, unidos a Jesús en las diferentes etapas de la vida, se comprende también mejor que lo esencial del rosario es la contemplación de Cristo con los ojos y el corazón de la Virgen. Bien sea que recemos los misterios gozosos, dolorosos o gloriosos, es siempre Jesús en diálogo con el Padre, recordándole su amor infinito por los pecadores. Poco a poco, cualquier imagen, idea y representación se unifican en la sola mirada a Jesús a través del corazón de María. Rezar así el rosario es una manera de contemplar a Cristo para unirnos a Él en el amor. Además, dispone nuestro corazón para participar mejor en la liturgia en la que encontramos estos mismos misterios de la vida de Cristo para unirnos a Él en la realidad sacramental. Incluso, el rosario puede ayudarnos en un aspecto más existencial. La vida nos dice que algunos días nos toca vivir experiencias dolorosas, sufrir pesadas tentaciones o, por el contrario, estar llenos de alegría. Podemos rezar el rosario, eligiendo aquellos misterios que vayan mejor con la situación personal en la que nos encontramos, y unas veces sacaremos fuerzas para superar las dificultades, y otras participaremos de la alegría de Cristo resucitado. Contemplamos a Cristo en los misterios del rosario para reproducir en nosotros sus propios sentimientos. En definitiva, el rosario es una iniciación durante nuestra peregrinación por la tierra a la vida de las tres divinas personas en nosotros, un gusto anticipado de lo que constituirá nuestra dicha eterna. Los santos han experimentado los beneficios que el rezo del rosario tiene. Y por eso San Francisco de Sales no sólo lo rezaba, sino que lo recomendaba con gran interés. En su vida vemos cómo fue fiel a otra oración mariana, el Ángelus. También sobre esta oración han hablado los papas y nos dicen que sigue siendo actual. El Ángelus no tiene necesidad de restauración. La estructura sencilla, el carácter bíblico, el rito casi litúrgico que santifica momentos diversos de la jornada, mañana, mediodía y tarde, la apertura hacia el misterio pascual, por lo cual, mientras conmemoramos la encarnación del Hijo de Dios, pedimos ser llevados por su pasión y cruz a la gloria de la resurrección, hace que, a distancia de siglos, conserve inalterable su valor e intacto su frescor. Si algunas costumbres asociadas al rezo del Ángelus han desaparecido en la vida moderna, estas son cosas marginales, pero permanecen sin cambios el valor de la contemplación del misterio de la encarnación del Verbo, del saludo a la Virgen y el recurso a su misteriosa intercesión. Y a pesar de las condiciones de los tiempos, permanecen invariados para la mayor parte de los hombres esos momentos característicos de la jornada, mañana, mediodía y tarde, que señalan los tiempos de su actividad y constituyen una invitación a hacer un alto para orar. Este ejercicio, hecho con espíritu, ayuda a santificar la jornada. Los cristianos sabemos que Cristo y María son inseparables. Mirando a María, acudiendo a María, estamos seguros de llegar a Jesús. Hay santos que han obtenido la gracia de la presencia de la Virgen. Hagamos nuestra su oración. Le he pedido a la Virgen que me acompañe a todas partes, y me ha concedido esta gracia. Le hablo con abandono y con una confianza absoluta. Hay que acudir a ella con la confianza filial que nos ofrece nuestra madre, y hacer cuanto esté en nuestra mano por conocerla, amarla e imitarla. Después de María, San José ocupaba el primer lugar en la devoción de San Francisco. Le llamaba el glorioso Padre de nuestro Salvador y nuestro amor, su primer adorador después de María, el esposo de la Reina del Mundo, el modelo más acabado de la firmeza cristiana, de la humildad y de la constancia. «Oh Dios», decía, «cuán necesario era que este santo tuviese un corazón bueno, recto, pues que le fue dado poseer a la Madre y al Hijo. Con estos dos tesoros podía causar envidia a los ángeles y desafiar al cielo al mismo tiempo por poseer mayor bien que ellos. Porque, ¿qué hay entre los ángeles que sea comparable a la Reina de los Ángeles? ¿Y qué hay en Dios más que Dios?» Tenía especial devoción a los ángeles custodios, y decía, debemos tener en mucho aprecio su asistencia. Tenía gran respeto y amor a su propio ángel de la guarda. Cuando fue destinado a la difícil misión del Chablé, se puso bajo la protección del ángel de la provincia. Cuando hablaba con los protestantes, saludaba a su ángel y se ponía bajo su protección. En cuanto a los santos que la Iglesia honra con su culto, los veneraba a todos. Recomendaba la lectura de sus vidas, a las que llamaba Evangelio en acción, pero veneraba entre ellos de un modo particular a aquellos que habían trabajado y sufrido más por Dios y por su Iglesia. Pero su devoción a algunos santos en particular no limitaba a la que debía a los santos en general. Sabía que Dios se complace en ver que son honrados aquellos que le han amado y servido mejor, y se edificaba en la variedad de sus virtudes. Así le contestó a un empleado de su casa que le dijo que la santidad de un santo no se parece a otro. Cierto, pues hay tanta suerte de santidad como de santos, y los santos, en lo que se parecen, es en el cuidado que han tenido todos de tender al mismo fin. Estas devociones son sencillas expresiones del nivel de fe en que se movía y tenía tan unificada su vida que vivía con toda intensidad la oración y la actividad, ya que en todo encontraba y buscaba la voluntad de Dios, a quien en todo quería amar y servir. San Francisco de Sales hoy nos lanza una invitación apremiante a vivir este espíritu evangélico que constituyó su existencia, a hacer presente en nuestro mundo a Jesucristo, a hacer realidad en nuestra vida que Él vive en nosotros, y nuestro modo de sentir, de pensar y de actuar ha de ser un reflejo vivo de nuestra identificación con Cristo. A esto somos llamados, y tenemos la oportunidad de realizarlo mientras caminamos al encuentro definitivo con Él.